¿Está la canción de la nave espacial? Quiero ser un astronauta y el espacio navegar en mi nave espacial. Visitar la luna un lunes, empacharme a media lunas y charlar con un lunático alunado que tiene un lunar grandote en la nariz. ¡Ay, qué alucinante es estar en la luna! Yo quiero ir a pasear en mi nave espacial. Quiero ser un astronauta y el espacio navegar en mi nave espacial. Navegar la noche entera, estar el martes en Marte con marcianos que me quieren asustar. Jugando a las escondidas en el mar. ¡Qué maravilloso es este viaje espacial! Yo quiero ir a pasear en mi nave espacial. Quiero ser un astronauta y el espacio navegar en mi nave espacial. Llego el sábado a Saturno y me recibe Saturnino, muy amable con su cara de pingüino. Y me dice, vámonos a patinar por estos anillos sin parar de girar, sin parar de girar, sin parar de girar, sin parar de girar. Yo quiero ir a pasear en mi nave espacial. Quiero ser un astronauta y el espacio navegar en mi nave espacial. Pero qué buen viaje estamos haciendo, tripulación. Miren cómo se observa la Tierra desde aquí. Miren las estrellas. ¡No! Tripulación, estamos en grave peligro. Veo por el espejo retrovisor de mi nave que una nave enemiga se nos aproxima y nos tira con su cañón de rayos láser. Tenemos que ir más rápido, más rápido, más rápido. Yo quiero ir a pasear. ¡Rápido! En mi nave espacial. Quiero ser un astronauta y el espacio navegar más rápido. En mi nave espacial, más, más, más, más. Yo quiero ir a pasear en mi nave espacial. Quiero ser un astronauta y el espacio navegar. Ay, menos mal que nos apuramos, tripulación. Esa nave estuvo muy cerca, casi nos alcanza. Yo digo que volvamos a la Tierra porque el espacio está... ¡No! Tripulación, estamos otra vez en peligro. Veo por el parabrisas de mi nave una lluvia de meteoritos. Son como unas montañas gigantes en el espacio. Si llegamos a chocar contra una de ellas es nuestro final. Así como digo, todos para la izquierda, doblamos para la izquierda. ¿Cuál viene? ¿De bien? Yo quiero ir a para la izquierda. En mi nave derecha, derecha, derecha. Quiero ser un astronauta y el espacio. En mi nave para. Pasó, menos mal. Volvamos a la Tierra, tripulación, que este viaje está muy tremendo. ¡No! Tripulación, estamos en gravísimo peligro. Veo por el parabrisas de mi nave un agujero negro. Un agujero negro es un centro de gravedad tan, pero tan potente que hasta la luz se cae en él. Así que tenemos que poner primero a fondo y salir de aquí con toda nuestra energía porque no podemos. Puede haber fantasmas. Salgamos de aquí con toda nuestra energía. ¡A la! ¡A las! ¡Y a las! Yo quiero ir a pasear en mi nave espacial. Quiero ser un astronauta y el espacio navegar en mi nave espacial. Quiero ser un astronauta y el espacio navegar en mi nave espacial.